buena nueva para quienes desean bajar de peso, controlar alguna enfermedad o simplemente seguir una dieta saludable, llega de la mano del videojuego Nintendo y del semáforo nutricional del Ministerio de Salud, que se unieron para combatir la obesidad. Y es que para quienes viven contra el tiempo y también desean mejorar su estado físico, la consola Wii Fit les trae un juego electrónico con 40 ejercicios y una tabla de equilibrio para detectar el peso y los movimientos del jugador, que serán reproducidos en la pantalla de sus televisores por solo 65.000 pesos. Y para los que prefieren ir de compras, llegará al mercado un colorido indicador nutricional. Así, cuando vean alimentos con un sello verde, podrán comprar tranquilos, pues se trata de productos libres de aditivos. De lo contrario, una tarjeta roja será la señal de alerta para advertir a la población sobre los altos contenidos de azúcar, sodio y grasas de algunos alimentos. Para ello, una buena opción es crear su propia biblioteca alimenticia. Recorte las etiquetas nutricionales de sus productos favoritos y péguelas en algún lugar visible de la cocina. Así sabrá cuánto come y cuán sano lo hace. Porque más allá de la figura, debemos inclinar la balanza hacia una alimentación saludable que nos aleje de ser el segundo país más gordo de América Latina.